José Tarragó, miembro de la Sociedad Teosófica Española, exsecretario general, decano en los conocimientos teosóficos, es un miembro de la Sociedad Teosófica en España muy prominente y gran conferencista. Él tiene un haber muy grande en conferencias, cursos, en fin, es un gran valor teosófico dentro del mundo teosófico. José, tienes la palabra para brindarnos hoy tu conferencia. Muchas gracias. A ver. Bien, el tema, como habéis anunciado, la teosofía, una ciencia, una religión, una filosofía. Queridos hermanas, hermanos, buenos días, buenas tardes. Aunque alejados físicamente, nos hallamos todos unidos por el ideal y la ciencia mediante el Zoom. Os veo y me veis, con lo cual la distancia, aunque existe, no deja de ser una ilusión. Los teosofistas estudiamos todos los fenómenos universales porque eso es la teosofía. La ciencia que estudia la sabiduría de Dios, manifestada a través de toda su creación, o lo que es lo mismo, la ciencia de la vida, en todo y en todas partes, es la forma, cómo se manifiesta Dios en su creación. ¿No se dice que los seres humanos somos hijos de Dios? Pues bien, la teosofía, como bien sabéis, estudia la sabiduría de Dios, que se manifiesta en la naturaleza y a través del ser humano. Se dice que Dios es el hacedor de todo lo creado, de todo lo que existe, que todo es obra suya. Entonces, todo aquel que investiga cualquier rama del conocimiento, en realidad está investigando un fragmento de la sabiduría de Dios. Está estudiando teosofía, mejor dicho, una fracción de la teosofía, una manifestación de la sabiduría divina, porque en realidad lo que está investigando es la forma como se manifiesta Dios en esa línea de su actividad y de su sabiduría. Claro que habrán opiniones distintas entre un estudiante que cree en Dios y otro que no cree en Dios. Podrán negar que están estudiando un fragmento de la teosofía, pero si nos atenemos a la etimología de la palabra teosofía, que en teo significa Dios o creador, y sofía, sabiduría, ambas están estudiando la vida en alguna de sus modalidades y por consiguiente una parte de lo que llamamos teosofía. Claro está que el ateo seguirá negando a Dios, no porque él deje de reconocer que hay un principio inteligente y una sabiduría admirable en todas las cosas que caen bajo el campo de su experimentación, sino porque él llama a ese principio inteligente o sencillamente vida, que en el fondo es la misma cosa que nosotros llamamos Dios manifestado o bien el Logos. En realidad, no hay ninguna persona que no crea en algo superior al hombre o la mujer, pues necesariamente se ve obligado a aceptar que estamos rodeados de factores que son esenciales para nuestra vida, no creados por nosotros, y de los cuales dependemos absolutamente. Sin el sol, como todos sabéis, no podríamos vivir. Estamos circunscritos por factores naturales de cuya inteligente conjunción depende la vida que brota por doquier. Con razón, en ciertas épocas, los seres humanos han deificado los elementos dadores de vida. El sol fue considerado como un dios. También la tradición nos habla del dios del agua, del dios del aire, de la tierra, del fuego, etc. La idea de Dios expresada con distintos nombres en todas partes del mundo, pero aludiendo siempre a la causa de todas las causas, origen de todas las cosas. Dicha causa, aplicada en el sentido de dador de vida y razón, de ser, de todo lo creado, no es rechazado por nadie o a lo sumo podrá ser sustituida por otra que en esencia significa la misma cosa o idéntico concepto. Cuando la palabra Dios choca para mucha gente, es cuando su concepto se personifica atribuyéndole forma y atributos humanos y superhumanos, como lo hacen en su faz exotérica las religiones, colocándolo en un lugar determinado del cielo, accesible a los ruegos y a las dádivas, contribuyendo mercedes, premios y castigos, capaz de cólera y de ira ante una maldad o un acto de arrogancia u orgullo tonto. Haciéndolo, lo niegan, lo desconocen, lo ofenden. Este concepto estrecho y limitado de Dios, quizás útil en un tiempo y quizás útil hoy día para mucha gente, es el que generalmente se niega. Pero nadie puede negar que exista un principio inteligente, una especie de sabiduría universal que se manifiesta en todas las cosas, principio que no puede ser limitado, encerrado ni acaparado por nadie, porque fluye a través de todo lo existente. Solo, digamos, por una concepción estrecha y mezquina de este principio inteligente, escuchamos palabras como estas. Tu Dios no es mi Dios, o el Dios de los cristianos no es el Dios de los judíos o de los árabes. Los estudiantes de teosofía, cuando hablamos de Dios, lo hacemos siempre en el sentido más absoluto, como fuente, origen y razón de ser de toda vida. Nuestro altar es el universo entero, y la vida es la vida que lo compenetra todo, lo infinitamente grande como lo infinitamente pequeño, lo visible como lo invisible. No creo que nadie pueda rechazar el concepto de Dios cuando se le considera de esta manera. Se dice en todas las religiones que Dios es infinito y por consiguiente, está en todas partes y lo llena todo. De esta afirmación que juzgamos verdadera parte la teosofía para estudiar la sabiduría de Dios. Estamos rodeados de sabiduría por todas partes como una prueba de la existencia de este principio inteligente que es la vida eterna, manifestándose en millones y millones de cambiantes formas. La teosofía no es algo que esté muy lejos de las capacidades intelectuales de la mayoría de la gente, como generalmente se cree. Es algo que tiene que ver con las cosas más sencillas y triviales de la vida diaria, porque la vida está en todo, en lo pequeño, en lo grande, en lo abstracto y en lo concreto. Es cierto que la teosofía se ocupa del estudio de los misterios más trascendentales. La vida tiene aún muchos aspectos, muchos misterios que el ser humano no ha logrado penetrar todavía. Y, por consiguiente, la teosofía trata de ahondar en estos misterios. Por lo que suele llamársela en un aspecto más profundo, ocultismo. Los teósofos que se sienten atraídos hacia el estudio de los fenómenos aún no escudriñados por los hombres y mujeres de ciencia son llamados generalmente ocultistas. La electricidad, hasta que no fue incorporada a los estudios de laboratorio, fue considerada como ciencia oculta, conocida quizá solamente por los grandes taumaturgos de la antigüedad, así como hoy grandes ocultistas conocen fuerzas existentes en la naturaleza que aún la ciencia no ha descubierto. Quiero decir que hay teosofía para todos. Para los que saben mucho, para los que saben poco y aún para quienes nada saben. Examinemos ahora cómo encara el estudiante de teosofía todos los problemas y fenómenos de la vida y veremos cómo su punto de mira es y será siempre más abarcante, más influyente que el de cada uno por su lado. Y con prescindencia de las otras, se puede alcanzar la filosofía, la ciencia y la religión exactamente igual como se hacía en la antigüedad. Todo lo que cae bajo el campo de nuestra conciencia, como todo hecho o fenómeno de carácter psíquico, moral, emocional, mental o espiritual, está constituido por dos elementos igualmente importantes. La parte que se hace sensible a nuestros sentidos de percepción y la vida que se manifiesta a través de esa forma de expresión, la que generalmente es invisible y por ello suele no ser considerada por la mayoría de los investigadores. Dicho de otra manera, cada objeto, cada pensamiento, cada fenómeno de cualquier naturaleza que sea que nuestros sentidos registran es un efecto y todo efecto debe tener una causa. Es una ley de carácter universal aceptada por todo el mundo que no puede haber efecto sin causa, ni causa sin efecto, como no puede haber acción sin reacción visible e invisible. Vida hay en la acción y vida también en la reacción. Vida hay en la causa y vida hay en el efecto. Nuestros hombres y mujeres de ciencia estudian, por lo general, las formas, los efectos, las cosas, esto es, los fenómenos, pero poco saben de los noumenos, o sea, de las causas de la vida que se manifiesta, que es origen y esencia de las cosas. Pues bien, la teosofía abarca ambos aspectos de cada cuestión, los efectos y las causas, la vida, la forma y lo que se oculta y que es causa de esa forma. Porque la teosofía es la ciencia que estudia la vida, donde quiera o como quiera que ella se manifieste. Nada puede escapar a su investigación. Y tratando de profundizar de causa en causa, es como ha llegado a descubrir la unidad de la vida y por ende la causa de todas las causas, que es Dios. Lamentablemente, lo que ocurre, tanto de la parte de los científicos como muchos mal llamados teósofos, es que suelen dar toda la importancia a uno solo de los aspectos del fenómeno. A la parte del primer caso o a la vida en el segundo, con exclusión de su respectiva contraparte, y por eso nunca estarán unos y otros en posición de la verdad completa sobre ningún asunto. Mientras que unos se pasan la vida estudiando y analizando la forma, es decir, la materia o las cosas en sí mismas, ignorando todo lo que se relaciona con el alma de las cosas, con la razón de ser de esas cosas o fenómenos. Los otros suelen irse, como dicen los materialistas, a las nubes, en busca de las causas de todas las cosas, ignorando a su vez todo lo que se relaciona con el vehículo que sirve de expresión de esa vida que tanto les preocupa. Ni unos ni otros han alcanzado el conocimiento de la divina teosofía al completo, porque en el plano de la manifestación, la vida no puede existir sin la forma, ni la forma puede existir sin la vida. La teosofía lo abarca todo, y por eso hubo y hay muy pocos teósofos completos en el mundo. Pero en realidad es eso, saber que la teosofía lo abarca todo, lo visible como lo invisible, lo conocido y lo desconocido. Al reconocer esto, no despreciamos nada y empezamos por algo. Nada hay en la vida, por muy insignificante que parezca, por muy sencillo que sea, que no tenga su lado oculto, desconocido para la mayoría de la gente. Nuestro carácter, nuestras tendencias, nuestro nacimiento, nuestra muerte, todo, absolutamente todo, debe tener su porqué, su génesis, su causa mediata o inmediata, porque la casualidad no existe. Y no puede producirse ningún efecto sin su causa correspondiente. ¿Cómo, pues, no tiene que ser importante la teosofía, que nos enseña a buscar en el fondo de todas las cosas las causas que las originan? ¿Cómo no va a ser útil y práctica la teosofía para todo el mundo y en todos los grados de nuestra cultura, como en todos los campos de nuestros conocimientos? Además de enseñarnos a estudiar los efectos, esto es, las causas en sí mismas, nos enseña también a buscar la causa que engendraron los efectos. El estudio de la teosofía nos pone en contacto consciente con las fuerzas poderosas que existen en la naturaleza, las que, bien manejadas, nos proporcionan la dicha de hacer mucho bien a la humanidad. Pero si se emplean mal, no solo hacen daño a los demás, sino también nos lo hacemos a nosotros mismos. Siempre se ha dicho que el ser humano es un reflejo del macrocosmos, pero la teosofía nos enseña algo más. Nos enseña que somos el microcosmos y el macrocosmos al mismo tiempo y que no hay nada separado en el universo. Yo me atrevo a decir que cada uno de nosotros es como un condensador de todas las fuerzas cósmicas, algo así como un dios en potencia. Y quizás por esto nos dicen las religiones que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Si Dios es la causa primera, eterna e inmutable de todas las causas y de todas las cosas, la única increada, la única infinita que todo lo llena y todo lo compromete porque es la vida en sí misma, necesariamente tiene que ser indivisible, con lo cual no podemos decir aquí está Dios y aquí no está. Entonces, si es infinito, no puede dividirse ni separarse de nada. Tampoco puede estar más en una parte y menos en otra, porque es la vida que siempre ha sido y siempre será. Toda ella está en todas partes, lo mismo en un grano de arena que en el hombre y mujer o en el universo. Dios no puede dividirse ni achicarse. Está todo entero en mí y en cada uno de vosotros, como en el insecto, tanto en el cielo como en la tierra, con todos sus poderes y con toda su plenitud. Lo sabemos, sí, teóricamente, pero no perceptiblemente. Veamos un ejemplo material que nos ayude a comprender un poco cómo y de qué manera la vida de Dios se manifiesta a través del universo y a través de toda su manifestación. De una misma fuente, río o depósito, pueden partir multitud de tuberías o mangueras de distinto grosor o diámetro. Pero el agua que circulará por ellas será la misma que la de la fuente de donde se nutren todas. Son las tuberías las que limitan la cantidad de agua que circulará por ellas según sus capacidades. Entonces, en el caso de la vida universal, las formas en que ella se derrama no son simples cañerías inertes, sino que son, a su vez, manifestaciones evolucionantes de esa misma vida. Y cada una en un grado distinto de desarrollo. Llegado a este punto de comprensión, ya no es tan difícil demostrar que la teosofía es más que una ciencia. Es la ciencia porque las involucra todas. El estudiante que pretende estudiar teosofía como ciencia tendrá que hacer lo que hacen los investigadores científicos, experimentar. Porque no es suficiente llenar la cabeza de conocimientos, porque la erudición no es sabiduría. Todos los postulados de la teosofía pueden ser experimentados por un estudiante que sea serio. El quid de la cuestión está en que son muchos los que quieren saber, pero muy pocos los que quieren experimentar a través del discernimiento, es decir, la práctica del desapego que libera y que permite que la conciencia se eleve. La gran mayoría de las personas que se acercan a la teosofía lo hacen más por curiosidad que por deseo profundo de transformarse y saber. Eso lo podemos comprender fácilmente. La curiosidad se satisface con cualquier cosa, mientras que el conocimiento consciente requiere un verdadero sacrificio, constancia y abnegación. Es verdad que los hombres de ciencia nos economizan mucho trabajo por el lado de la forma, porque la materia ha sido y está siendo estudiada por ellos de una manera admirable, puesto que esa parte de la teosofía está por lo general bien analizada, experimentada y comprobada por ellos. Pero la autoinvestigación y la autocomprobación es indispensable cuando se trata del lado interno o causal de las cosas. Por ese lado, nadie puede probar nada a nadie. Cada cual tiene que autocomprobarlo por sí mismo, si realmente quiere adquirir conciencia directa de ello. Las comprobaciones por el lado material de los fenómenos son relativamente sencillas porque la materia puede ser manipulada por el hombre. Pero la parte de la teosofía que se ocupa del porqué del fenómeno de la vida que se manifiesta a través de las cosas es algo que no se puede investigar en el laboratorio porque escapa al análisis químico y al escalpelo. Queridos hermanos, hasta aquí hemos estudiado el aspecto científico de la teosofía y estoy completamente seguro que habréis observado que por ese lado hemos llegado hasta la unidad de la vida que es Dios. Esto es, a la esencia misma de la religión. Religión es sentirse unido a Dios, identificarse con la vida una y la misma, en todas las cosas. Existen muchos sistemas religiosos, cada uno de los cuales ofrece distintos caminos para llegar a la identificación con Dios. Cuando nos extasiamos ante un espectáculo maravilloso de nuestros bosques, estamos creando un acto de comunión entre nuestro espíritu y el de la naturaleza. Estamos realizando un acto de religiosidad y me atrevo a decir exactamente lo mismo que cuando el devoto se arrodilla en el momento solemne en el que el sacerdote levanta en alto la sagrada Eucaristía. La vida del estudiante serio de teosofía es una perenne identificación con todo lo que le rodea por medio del amor y la comprensión. No es la religión de los domingos y fiestas de guardar. Es la religión de cada día en el templo del hogar. Es la unión con Dios que tiene un altar en cada hombre, en cada animal, en cada planta, en cada nube y en cada mineral. ¿Puede un teósofo ser enemigo de cualquier creencia religiosa? ¿Cómo podría serlo si en cada una de ellas ve también altares por donde se puede adorar a Dios? Respetamos hasta el místico arrebato del salvaje que se humilla ante un fetiche porque allí vemos también un altar. Allí vemos también a Dios. ¿Sabéis cuándo vendrá la paz sobre la tierra? No cuando todos seamos católicos, protestantes, teósofos, masones o espiritistas. No. Eso nunca podrá ser, porque no hay dos mentes, ni dos corazones, ni dos temperamentos iguales. La paz del mundo vendrá cuando cada hombre vea a Dios o Brahman a su manera, en cualquier sitio y en cualquier forma, pero viviéndolo en su corazón, sintiéndolo en su alma. Cuando este día llegue, la paz será un hecho, pues al identificarnos cada uno con nuestro Dios, llegaremos a descubrir que Dios es el mismo de todos los demás, es decir, el uno sin segundo en todas partes. ¿Os dais cuenta cómo la ciencia y la religión no pueden marchar separadas porque son aspectos distintos de una misma realidad o facetas de una misma verdad? Un paso más y comprenderemos cuál es la filosofía que se desprende de las enseñanzas y comprobaciones de la teosofía. Una teosofía que se basa en la unidad de vida y que trae consigo un código de los más altos valores en que el ser humano debe basar su conducta. La solidaridad universal, que es una de las leyes descubiertas por la teosofía, induce al hombre a sentirse solidario con todo lo que vive. Y su conducta se encarrila poco a poco en el sentido de la cooperación en medio de la desigualdad que le rodea por todas partes. La comprobación de esta ley da al teósofo la razón de ser. Al lado oculto de las inmortales palabras del maestro de la cristiandad es: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. La fraternidad entre todos los seres que pueblan el universo es otro hecho evidente que se despierta en la unidad de la vida. Porque si todo procese de la si todo procese procede, perdón, de la misma fuente. Necesariamente todos somos hijos del mismo Padre Espiritual. Las divisiones entre los seres humanos por cuestiones raciales, religiosas o políticas necesariamente tienen que poner en juego la ley de acción y reacción en el desarrollo de la evolución. Al estudio de la ley del karma, sigue el descubrimiento de otra ley de la naturaleza que corre paralela con aquella que es la ley del renacimiento o reencarnación. El aniquilamiento de la vida por el proceso de la muerte del cuerpo no es concebible porque quitaría universalidad a la ley de causalidad o karma, desde que muchas acciones buenas o malas quedarían sin sus correspondientes reacciones. La necesidad del reajuste inflexible por parte de la ley de eso que muchos llaman la justicia de Dios, hace necesaria la existencia de un más allá, donde tenga que purgarse o compensarse la divina justicia que es el karma. Esta ley de renacimiento ha sido ridiculizada por quienes no saben lo que es la teosofía o sabiéndolo también. En el pasado trataron de encerrarla en los moldes estrechos de una secta religiosa o de un antro de supercherías. La reencarnación, queridos hermanos, es el mecanismo por medio del cual entendemos la continuidad de la existencia, en el que la conciencia va ascendiendo de lo inferior a lo superior, de lo simple a lo complejo, proveyéndose, según sus necesidades, de cuerpos o vehículos cada vez más aptos según el grado de conciencia que vamos adquiriendo. Cuando un cuerpo ya resulta deficiente como vehículo de expresión, lo desechamos para tomar otro más adecuado, pues, a nuestras necesidades. Este desechar y tomar cuerpos es lo que llamamos morir y nacer. El alma es la que aprende las lecciones de la vida a través de los cuerpos cada vez más apropiados. El alma no muere. Ya sabéis que el alma es eterna y eso somos nosotros. Almas en evolución. Es importante, pues, aclarar que el hombre no puede reencarnar en un animal, porque eso no sería evolucionar. Y en la naturaleza nada va hacia atrás, sino que todo tiende a avanzar y perfeccionarse. Hay aspectos o fenómenos de la vida que parecen que dan la sensación de retroceso, pero en realidad es un paso que se da hacia atrás para tomar un nuevo impulso. Dentro de la escala del ser humano hay seres de todos los grados de evolución. Suponiendo que un hombre se retrograde en una vida, hallará en la próxima existencia ambientes y vehículos inferiores donde renacer, para recoger sus malas siembras sin necesidad de nacer en el reino inferior como animal. Cuando la evolución alcanza la etapa humana, somos nosotros mismos quienes tomamos en nuestras manos las riendas de nuestro porvenir, por lo que no debemos echar la culpa a nadie, ni al vecino, ni al gobierno, de todo cuanto nos ocurre. Tenemos el deber de asumir toda la responsabilidad de todo cuanto hacemos y de todo cuanto dejamos de hacer, de lo que decimos y pensamos, como lo que dejamos de decir o pensar. Somos cada uno de nosotros nuestro propio arquitecto, nuestro propio juez y el verdugo también de nosotros mismos. Solo así podemos conciliar la idea de la justicia divina con el caos y el desconcierto que vemos en el mundo actual, como una contradicción inconcebible para los que queremos sentir a Dios en el corazón. Dado el prominente lugar que ocupamos en el plan de la evolución y el magnífico porvenir que nos aguarda, será para nosotros un juguete el dominio de las fuerzas de la naturaleza descubiertas y aún no descubiertas. Y maravillosa la sabiduría que pone en nuestras manos la propia evolución. No aprenderemos a ser regentes de ningún departamento del universo, como así debe de ser, si no hacemos el aprendizaje correspondiente. Tenemos que aprender las lecciones de la vida, cayendo y levantándonos, sufriendo en carne propia los dolores que infligimos a los demás, para que nuestras experiencias se conviertan en sabiduría. ¿En qué se conoce, pues, un verdadero teósofo? No hay duda de que será muy fácil reconocerlo entre 1.000 personas. Lo que no resultará tan fácil será encontrarlo, porque se requiere una perfecta armonía de los tres aspectos de la divinidad en una sola persona: la voluntad, la sabiduría y la actividad llevados hasta el grado máximo. Así que ir ajustando en nosotros estos tres aspectos mencionados, tanto en la exteriorización como en nuestra vida interior, es el objeto y fin de nuestra evolución como seres humanos. Este ajuste debe operarse en todos nosotros de acuerdo y en perfecta armonía con la voluntad, la sabiduría y la actividad que rigen en la naturaleza, que es precisamente la manifestación de Dios en todo nuestro universo. La conducta del teósofo consciente tiene necesariamente que concordar con las leyes de la creación. Y éstas se manifiestan en nuestro universo por la solidaridad en medio de la diversidad, por la libertad de expresión dentro de la unidad de vida. Ello no puede realizarse plenamente sin fraternizar con todo lo que son los caminos de Dios, sin reconocer que en la vida todo tiene su valor. Y todo tiene su lugar como impulso y progreso. Para ello, debemos ayudarnos los unos a los otros, no para moldear a nadie a nuestra imagen y semejanza, sino para que nuestras respectivas expresiones sean originales como lo quiere o requiere la vida misma. No hay en el universo dos cosas ni dos seres exactamente iguales, lo que demuestra la infinita sabiduría y la estupenda actividad que mueven el maravilloso mecanismo de la creación. Queridos hermanas, hermanos, toda la vida del teósofo se esfuerza en enfocar y allanar todo lo que tiende a separar a los seres humanos, pues reconocemos que todos formamos una sola familia, que tenemos un mismo origen y vamos hacia una misma meta. Los sentimientos que antes tenían solamente cimientos de ética moral, ahora están reforzados por la filosofía científica, por la comprensión y la experimentación, adquiriendo mansedumbre, inofensividad y tolerancia, que dan lugar a una profunda alegría y felicidad aún en medio de las adversidades. No obstante, el teósofo sufre por una sola cosa: no poder transmitir a los demás su comprensión, su optimismo, su felicidad. No porque no lo desee, sino porque no lo quieren comprender los demás. Un estudiante de teosofía es solo eso, un estudiante. No es un maestro de teosofía como lo fueron un Jesús o un Buda, pero tengamos la seguridad que lo que el verdadero estudiante de teosofía está aprendiendo le obligará tarde o temprano a destruir todo lo bajo, grosero y mezquino que puede haber en él. Mediante la teosofía, el estudiante avanzado ha comprendido que él es uno con la humanidad, que es uno con la naturaleza, que es uno con la vida, que es uno con Dios, y que Dios es todo amor, es toda sabiduría y toda comprensión, porque es el autor y la razón de ser de todo lo creado. Busquemos el mensaje que la teosofía tiene para todos nosotros y veréis que es la más deslucida de las formas de expresión, que en su fondo se halla la esencia de una gran fraternidad, de un gran amor, de un gran espíritu de tolerancia y un esfuerzo por comprender todos los puntos de vista para poder ofrecer su impersonal y desinteresada ayuda donde quiera que la pidan. Claro está que cada cual dará lo que tenga y nada más, porque esa es la ley. Pero nos será fácil comprender cuando estamos o cuando no estamos frente a un estudiante de teosofía. En el primer caso, encontraremos un ser que se limitará a darnos un mensaje que podemos rechazar si nos place. Mientras que en el segundo, por regla general, nos encontraremos con un fanático que no querrá impone que nos querrá imponer su punto de vista a todo trance. El teósofo se abre totalmente a la vida, porque en todas partes ve la vida y fragmentos de verdad. El teósofo a medias solo encuentra verdad en un sector de la sabiduría divina. Pero es como si un rayo de sol fuese el verdadero y los otros rayos que surcan el espacio no lo fuesen. Así que, queridos hermanos, estoy en la recta final de esta exposición y deseo cerrar con broche de oro estas más o menos hilvanadas frases o ideas con unas pocas más de ellas, diciendo, no solamente aceptamos las revelaciones de la ciencia, de la religión, del arte y la filosofía, sino que tratamos de descubrir lo esencial y lo permanente en cada una de estas revelaciones. Nos damos cuenta de que mientras más libremente dejemos penetrar el universo en nuestro corazón y en nuestra inteligencia, percibiremos mejor el significado de la teosofía. No le pedimos a la vida un camino para escapar de ella. La aceptamos tal cual viene y tal cual es. Llegaremos a la verdad no por exclusión ni por eliminación, sino por inclusión y por asimilación. Con estas palabras quiero revelar cuál es la técnica del teósofo completo que nos aguarda en futuras encarnaciones. Y si lo observamos bien, esta ha sido la técnica y la característica de todos los grandes instructores del mundo, la inclusividad y la universalidad. Todos ellos vivieron y hablaron para la humanidad sin distinción de sexo, creencia, raza o color, tal cual reza el primer postulado de la sociedad teosófica, que no hace diferencia entre los seres humanos para admitirlos en su amplísimo seno. El lazo que nos une a los miembros de la sociedad teosófica no está en la profesión de ningún credo común, está en la común investigación y aspiración hacia la verdad. Sostenemos que la verdad debe buscarse por el estudio la reflexión, la pureza de vida y la devoción hacia elevados ideales. Consideramos la verdad como la causa por cuya investigación debemos luchar, pero no como un dogma que debe de imponerse. Consideramos seriamente que las creencias deben ser el resultado del estudio o de la intuición individual y no su antecedente, y que debe basarse en el conocimiento y no en simples y meras afirmaciones. Hacemos también extensiva la tolerancia a todos y aún más a los intolerantes, no como un privilegio que otorgar, sino como un deber que cumplimos tratando de hacer desaparecer la ignorancia, no de castigarla. Vemos la religión como una expresión parcial de la sabiduría divina y preferimos su estudio a su condenación, su práctica a su proselitismo. Y finalmente, la paz es nuestra consigna y la verdad, nuestra aspiración. Muchísimas gracias, queridos hermanos, por vuestra atención, de haber estado tan atentos con el fin de poder participar plenamente de lo que la teosofía nos brinda con toda su grandeza para que podamos llegar a entender, comprender y vivir el verdadero sentido que la teosofía nos marca a través de su enseñanza. Bueno, muchas gracias, José Tarragó, por tu excelente conferencia. Y ahora los micrófonos están abiertos para las preguntas, inquietudes. Hay una pregunta en el chat para José, de parte de Luciano Alonso, de Argentina, y dice así: Buenos días. ¿Es necesario creer en Dios? ¿No puede creerse en una divinidad, llámese como se quiera? Evidentemente, se puede crear en un principio, tal como lo hemos dicho, un principio que encarna la realidad de lo que es la vida. A ese principio le podemos llamar de la manera que queramos. Unos le pueden llamar Dios, otros le pueden llamar naturaleza, otros pueden llamarle principio inteligente, espiritual, creador. Se le puede llamar de la manera que se quiera. Pero el sentido genuino de lo que se está llamando es Dios. Dios es la palabra que nosotros utilizamos. Hay religiones que lo llaman de otra manera, distinta. Por eso antes he dicho que los cristianos niegan al Dios del árabe y al Dios de los judíos. Cada uno le da un nombre distinto. Allah, Brahman, Brahma, por ejemplo, los hindúes y cualquier otro tipo de nombre. Pero en realidad están hablando de ese principio inteligente creador de todas las cosas. No sé si esta puede ser una contestación que les ayude. Para mí, a mí me sirve. Hay alguien más que quiere hacer una pregunta, pero directamente. Rogelio González de México, los micrófonos están abiertos. Muchas gracias, buenos días a todos. Soy Rogelio González, de aquí de México, casa de todos ustedes que estén lejos de otros países. Actualmente soy miembro de la Orden Masónica. Me encuentro practicando como miembro del Rito York, próximo miembro del Rito York, y mi pregunta era si Dios o esa entidad que llamamos Dios como una vibración general del todo, vive dentro de nosotros como el microcosmos que él creó y el macrocosmos a su semejanza? Gracias. Esa es mi pregunta. Si Dios vive en cada uno de nosotros o nosotros somos parte del todo. Es cuanto. Cuando hablamos de nosotros y hablamos de Dios, evidentemente no hablamos de la parte física material, porque la realidad que encarna los principios de Dios está en nuestro ser interno. Y en ese ser interno, a través de un fragmento de sí mismo que llamamos alma o conciencia, se manifiesta en el mundo externo. Pero realmente no somos lo que en el mundo externo se manifiesta. Somos lo que en el mundo interno está existiendo eternamente. Y esto que existe eternamente en el mundo interno, que somos nosotros, eso es Dios. Y para alargarlo un poco más. La personalidad o lo que es el cuerpo físico es perecedero. Si Dios eterno es eterno y este cuerpo que tenemos a nuestra disposición es perecedero, este cuerpo simplemente es el instrumento de Dios cuando el Dios superior se manifiesta a través de él. Ok, Mónica Hernández, creo, tiene una pregunta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la conferencia. Muy impresionante e ideas muy que nos hacen pensar mucho. Bueno, mi pregunta, volviendo a cómo cerraste, José, nos decías que debemos de ser tolerantes con otros. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos comprender el objetivo de esta intolerancia? ¿Y qué clase de acciones debemos llevar a cabo como para contrarrestar, o si debemos contrarrestar esa clase de situaciones? Gracias. A mi entender, la tolerancia se puede llegar a comprender practicándola. Es una de las formas que estas cualidades se adquieren practicándolas. La tolerancia la podemos entender practicándola. Si es que realmente nos damos cuenta que somos intolerantes. Si nos damos cuenta que en momentos determinados somos intolerantes, nos damos cuenta de ello, entonces lo que queremos es ser tolerantes, cambiar esta faceta negativa por la constructiva. Claro que todo esto requiere un trabajo y un esfuerzo y una observación sobre de uno mismo. La autoinvestigación y autoobservación es indispensable. La tolerancia es una cualidad que pertenece a un buen entendimiento con todos los demás. Entonces tenemos que darnos cuenta que hemos de aprender a escuchar y a ser tolerantes cuando vemos cosas que realmente son contrarias de las que pensamos. Pero hay una faceta que es muy importante para poder llegar a alcanzar lo que es la tolerancia, que es verdaderamente escuchar el silencio dentro de uno mismo. Gracias. Ok, Carmencita. Sí, bueno, primero felicitar a José por su exposición tan amplia y tan clara, ¿no? Y después comentar que el tema realmente es muy interesante porque aclarar esta idea que tenemos de Dios. Porque cuando hablamos de Dios, yo siempre me acuerdo de la película esta, la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que la idea era que la fuerza te acompañe, ¿no es cierto? Es una manera de desidentificar esa imagen de Dios que podemos tener como algo antropomórfico y como algo que es ajeno a nosotros. José lo estuvo explicando muy claramente que es esa energía divina o como la queramos llamar, como decía Luciano Alonso, ¿no? Que la podemos llamar como queramos. Lo que tenemos que comprender es el concepto que está detrás de las palabras, que fue un poco la conferencia también de José hoy, hacernos comprender que esa vida, esa conciencia que se manifiesta, está manifestado en todo, hasta en el pequeño átomo o en el gran planeta o en la gran galaxia y en nosotros también. Y esta es una idea muy interesante, muy profunda, que únicamente pienso yo, porque todo lo pasamos por el cerebro, ¿no? Todo lo mentalizamos mucho, pero lo tenemos que pasar por el cerebro del corazón. ¿Qué sentimos auténticamente? ¿Nos sentimos unidos realmente a esa vida universal? Es entonces cuando empezamos a comprender la idea de Dios o de la fuerza o de la divinidad o del absoluto. Ahí es cuando empezamos a comprenderlo. Si lo nos remitimos pura y exclusivamente a una cuestión intelectual, nunca llegaremos a la esencia de la idea que hoy nos estuvo explicando clarísimamente José bajo todos esos aspectos de la ciencia, la filosofía, la religión, que es todo uno. Muchas gracias, José. Muy, muy interesante tu conferencia de hoy. Es interesante también darse cuenta que no conocemos a Dios. Ninguna religión, ninguna escuela conoce a Dios. Porque para conocer a Dios, uno debe conocerse primero a sí mismo. La naturaleza humana, como ser humano, no puede conocer a Dios. Solamente puede conocerlo a través de establecer un contacto directo con su naturaleza interna. Porque esa naturaleza interna está perfectamente enlazada con la realidad una que es Dios. Si lo observamos de esta manera, vemos que la enseñanza oculta siempre nos dice lo mismo. Hombre, conócete a ti mismo. Y conocerás al universo, a Dios, al universo, y te conocerás a ti mismo. Pero jamás si no te conoces a ti mismo, no conocerás nada de lo que es realmente oculto. Porque el Dios superior en nosotros, la realidad oculta en nosotros, está oculta. Y eso que está oculto es la divinidad, esta es la divinidad, eso es Dios, es un rayo divino de Dios. Y cuando hablamos de Dios, lo hablamos de una manera en que solamente lo podemos describir a través del intelecto, pero no a través de lo que es la intuición directa de lo que es la realidad una. Con lo cual tenemos que trascender la mente, ir más allá de la mente y entrar en un terreno causal, donde hay causa real. Por eso dice la teosofía que el cuerpo causal es la morada del alma, donde descansamos después entre encarnación y encarnación. La morada del alma, mundo causal, triada inferior, en la que realmente hay el primer principio de conciencia real de lo que es eterno en el hombre. Sí, nosotros hablamos que somos eternos, pero ¿qué es lo eterno? Vosotros pensáis que vuestro cuerpo físico, vuestro cuerpo emocional, vuestro cuerpo mental, ¿es eterno? Es perecedero, son perecederos. Solamente es eterno la esencia divina que es Dios a través de la tríada superior que está en contacto con la manifestación de esa mónada que hace todo su peregrinar por los mundos inferiores para adquirir y despertar lo que está potencialmente en ella, aunque en la actualidad en nuestra cuarta ronda en la que nos hallamos, esta potencialidad está abriéndose, aunque no se ha abierto, pero está en tendencia de abrirse porque el hombre y la mujer están buscando la verdad internamente, buscándola dentro de sí mismo, porque la verdad no se encuentra fuera. A Dios no lo encontraremos fuera, solamente lo encontraremos indagando y profundizando dentro de nosotros mismos, y los resultados estarán cuando habremos cambiado los defectos en cualidades. El trabajo fundamental del teósofo es cambiar los defectos por cualidades. Es elevar la conciencia de que está moviéndose en el mundo de la materia para que entre en el mundo de lo real. Conducidnos, dice la enseñanza, oh divino Señor, conducidnos de lo irreal a lo real, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Es decir, llegar a ese punto, a esta inflexión de penetrar en lo real, en nosotros mismos. Si hacemos un análisis de nuestra propia existencia y nos observamos en un espejo, veamos cómo es nuestra imagen y el recuerdo que tenemos de nuestra niñez y de nuestra juventud. El cuerpo ha cambiado. El cuerpo cambia, envejece, porque está sujeto a las leyes de la materia. No somos el cuerpo, somos el vehículo mediante el cual el divino ser que mora en nuestro interno se puede manifestar. Y si logramos que este cuerpo mental, emocional y físico encarne cualidades que estén por encima del ser humano corriente, entonces hay la posibilidad de que se establezca ese contacto consciente con nuestra naturaleza interna. Ok, Ajax Martin, ¿tiene alguna inquietud? ¿Cómo? Sí, cuando mencionan, es que me gustaría que volviera a leer esta idea, una idea que estaba ahí leyendo o diciendo, que tiene que ver con una cuestión de las religiones, de que, y menciona ahí ¿cómo se llama? El proselitismo, algo del proselitismo de las religiones. No, no he entendido la pregunta, no lo oigo bien. ¿Puedes hablar, ¿La pregunta repetir la es? pregunta, Ajax? Sí, es que menciona una cosa relacionada con el proselitismo y con el culto de las religiones. Una cuestión así mencionó. Entonces no me queda claro cuál es la idea en relación a eso. Sí, hay personas avanzadas, otras menos avanzadas, que se sienten atraídas por una religión o u otra cosa. Por ejemplo, el salvaje puede sentirse atraído por el fetiche, por un fetiche, por cualquier tipo de cosa de ese tipo. Y para él es Dios. Para él es Dios, ese fetiche es Dios, tiene esa idea hacia la divinidad. Es una idea de superar lo humano para entrar en algo divino. Todos buscamos lo divino, porque en el ser humano está incorporada el alma a través de todas las experiencias que estamos realizando en el mundo en el que nos hallamos. Y esa alma tiene fragmento de divinidad porque surge propia del Dios superior, del espíritu mismo. Entonces, pues a distintos estados de evolución, el ser humano puede sentirse atraído por algo que para él es divino. Puede ser algo bajo para nosotros, pero puede ser divino para él. Por ejemplo, para nosotros, como seres humanos, avanzados dentro de un estudio teosófico, como he dicho anteriormente, podemos pensar que el altar de Dios está en el universo, que es el universo entero, porque es el fruto de toda su creación, pero de la creación del Dios manifestado, del Dios real, no lo conoceremos. Porque no pensemos que el Dios manifestado es todo lo que hay que creer, todo lo que existe. Digamos, fijaros una cosa que es interesante. Sabéis que también lo hemos mencionado más o menos de una manera abstracta. No puede haber vida si no hay sol en la Tierra. Sin el sol no hay vida, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo? Sin el sol no hay vida. La ciencia oculta nos dice que el sol es el cuerpo físico de Dios. Es lo más inferior del Dios total. Por lo tanto, si el sol es el cuerpo físico de Dios, que es el dador de vida, podemos pensar evidentemente que más allá del sol hay algo que desconocemos, grande, grandioso, que no está a nuestra disposición por el momento de conocer. Y es tan hermoso el proceso de la creación. No sé, me estoy alargando porque es que es tan interesante que tengo que decíroslo. Todos conocéis los tres aspectos creadores de la divinidad que llamamos Dios. Fojat, Prana, Kundalini. Tres aspectos. Me voy a fijar en un solo de estos aspectos. Prana. ¿Por qué prana? Porque prana lo respiramos. Está muy cercano a nosotros mismos. Prana lo respiramos. ¿De dónde surge el prana? Fijaros bien el proceso. El prana lo recibimos por lo que llamamos glóbulos de vitalidad. Cada glóbulo de vitalidad tiene 7 átomos pránicos en su interior. Pero en un principio, el sol exhala de sí mismo un átomo pránico rosado que se une a otros átomos de los planos, cada uno inferior en su descenso, que son 6. Más el que exhala del sol son 7 unidos de una manera en serie. Sale del rosado primero, se enlaza con los otros átomos y vuelve nuevamente al inicio de donde ha surgido ese átomo. Por tanto, en serie. Y estos 7 átomos dentro de esa película, digamos, etérica, transparente, se llama glóbulo de vitalidad. Y eso es la vida para toda la naturaleza y también para todos nosotros. Lo absorbemos a través de la respiración, lo absorbemos a través de las plantas, porque baña todas las plantas y es una fábrica total en marcha de este sol que está creando la vida. El prana es vida. Y esta vida la podemos respirar. Y no solamente la comemos y la respiramos, sino que también la podemos observar. La enseñanza nos lo dice y vosotros podéis hacer la prueba y lo veréis. Si os ponéis de espaldas, en un día soleado, os ponéis de espaldas al sol y miráis el firmamento hacia arriba al cielo, sin nubes, claro, limpio. Y estáis atentos, veréis todos unos puntos brillantes que están cayendo como una lluvia, lluvia. Es prana, es lluvia de prana que está cayendo hacia todas las formas de vida que existen en el planeta, porque baña todas las formas de vida que existen en el planeta. Sin esta energía vital del sol no podríamos vivir. Y podréis ver estos puntitos transparentes que van cayendo. Son minúsculos, pequeñísimos, prácticamente no se ven, pero los veréis como una lluvia de prana y de vida que está bañando toda la tierra, las plantas, los animales, los seres humanos, Mm-hmm. todas las formas de vida que existen en el planeta, en el insecto, en todas las cosas que tienen vida, el prana está presente. Y cuando hablo del prana, hablo de esa última fuerza que el logos transmite para que la vida se manifiesta en los planos inferiores. Ok. ¿Sí? Patricia también tiene una inquietud. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor Tárrago. Muy buena conferencia. Aquí tengo una pregunta para usted que me llamó mucho la atención en el aspecto de que si Dios es energía y obviamente nadie lo ha visto según las antiguas escrituras bíblicas. Por eso se le da los 72 nombres de Dios, ¿no? Que todo mundo lo ha manejado en Cábala. Y mi pregunta en concreta es, ¿el por qué si es energía no es tan visible a los ojos humanos? Gracias, que tenga un bonito día. Lo invisible no es visible por los ojos humanos. Solamente es visible cuando la conciencia se funde nuevamente con la fuente de donde ha surgido. La fuente de donde ha surgido la conciencia es el yo superior. Cuando somos uno con el yo superior, hemos entrado en contacto directo con el yo superior. El yo superior tiene la posibilidad de alcanzar un estado de elevación en que le posibilite ver a Dios, pero con su espiritualidad desarrollada. Porque el yo superior es un rayo de Dios, es un fragmento de Dios. Por eso se nos dice, Dios está en todas partes, en todo lugar y en cada uno de los seres humanos, pero internamente, no externamente. Pero si nuestra conciencia entra en contacto directo con su propia realidad, esa realidad, que es un rayo de Dios, lo conduce a través de un aprendizaje en ese otros mundos superiores, como discípulo, lo conducirá a ese contacto directo con el Dios manifestado. Con el Dios manifestado, no con el Dios inmanifestado. Porque sobre el Dios inmanifestado no hay nada escrito, ni nadie sabe nada. No hay nada sobre lo inmanifestado. ¿Por qué? ¿Qué es el inmanifestado? Es lo incognoscible, lo absoluto. El Dios manifestado no es el absoluto. Es el manifestado, se manifiesta creando las formas oportunas para que la vida cree su experiencia a través de lo que llamamos las mónadas mismas. Porque, ¿qué es lo que se manifiesta dentro de la evolución del ser humano? Es la mónada, mónada o espíritu puro. Pero el espíritu puro en un principio no tiene conocimiento. Es puro en su esencia, pero el conocimiento viene a través de la experiencia que va a tener a través de todo el periplo que tenga que realizar en su peregrinación. Somos mónadas en peregrinación, cada uno de nosotros. Y aportamos en cada encarnación, aportamos la pequeña o mucha experiencia que hayamos construido positiva hacia el yo superior, porque lo negativo que hayamos construido no entra. Lo negativo que hayamos construido queda en forma de skanda para nuevas encarnaciones, saldarlo con aspectos kármicos que se van a presentar. Pero todo lo positivo que hagamos en esta existencia, esto es lo que nos llevamos, esto es lo que suma en la conciencia de Dios superior y que se transmite directamente a la mónada, porque la mónada tiene ese contacto directo hacia el Atma, el Buddhi y el Manas. Porque el Atma, el Buddhi y el Manas es la tríada superior o el divino ser superior en el hombre, el yo. Superior. Muchas gracias, señor Tarrago. Muy, muy interesante. Gracias. Bueno, aquí hay más inquietudes en el chat. Aquí hay una de Luciano Blavatsky, dice en ocultismo práctico, ¿no? En el ocultismo práctico. ¿Quién descuida ayudar a su prójimo de cualquier raza, nación o creencia en cualquier momento y cualquier lugar en que enfrente al dolor y qué hace? Oídos sordos al clamor del dolor humano, quien oiga calumniar a un inocente, no lo defienda, ese no es teósofo. Bueno, no sé qué opinión tenga José. ¿Qué es una pregunta esto? Es una Es un afirmación. comentario. Ah. Es un comentario nada más. Un comentario. Bueno. Después hay otro comentario que dice, sé todo lo bueno y bello, ahí donde sienta su ausencia. Si esta vida no tiene sentido, escribe tú el sentido que percibes en tu interior. Si está vacía, carece de corazones. Haz latir intensamente el tuyo en ella. El mundo espera con tu presencia que seas aquello que reconoces desde el corazón. Ese es otro comentario. Y Y muy bueno. hay una pregunta final que dice, también de Ajax Martín. ¿Cómo ser tolerante con la gente intolerante? Eso es una pregunta, no es un comentario. No hay respuesta, porque solamente el silencio. La respuesta sería el silencio. Digo, no hay respuesta verbal, sino el silencio y escuchándolo atentamente. Al intolerante, en un principio, si no quieres pelearte con él, tienes que guardar silencio. Porque guardando silencio, él dirá todo lo que tenga que decir. Y si está muy, muy enfadado en lo que está diciendo y tú guardas silencio, al final, te pedirá perdón. El intolerante, si guarda silencio, al final te pedirá perdón. Ahora, si discute sus palabras, entonces la cosa se enreda. ¿Puedo hacer un comentario sobre esto del tolerante, el intolerante? Es que realmente el intolerante yo lo identificaría con el que ignora. Por eso es intolerante. Y estoy con José de que frente a una persona que es ignorante, tú no le puedes en ese momento hacer comprender nada porque está cegado por su ignorancia, su propia ignorancia. Esto va para la intolerancia religiosa, la intolerancia de género, la intolerancia racial, porque hay ignorancia dentro de ese ser humano, Y el silencio, como dice José, porque ¿qué puedes responder? Se formaría un conflicto peor, porque el que está cerrado en su ignorancia difícilmente se le puede hacer entender algo. Era ampliando un poquito tu respuesta, José. Y también ampliando lo que dices, Carmencita, con el intolerante, sin embargo, hablar con la verdad, ¿no? Porque La semilla de la verdad siempre entra, así sea pequeña, en la persona que la escucha, ¿no? No tratar de imponer una verdad, sino mostrarla, solo decir, bueno, si quiere aceptarla bien, si no, no somos dueños de la verdad, ¿no? Entonces, hablar con la verdad siempre, no me imagino. Y una pregunta que tenía para José. Porque a veces, o sea, uno de los objetivos de la sociedad es el estudio de ciencias, religiones y filosofías, ¿no? Entonces, ¿qué es la teosofía? Sería un compendio de todo esto, ¿no? Para la persona que pregunta, bueno, ¿qué es la teosofía? ¿Es una religión? ¿Es una ciencia? ¿Es una filosofía? Entonces, sería un compendio de todo esto, ¿no? Exactamente. Antiguamente, la teosofía, bueno, aunque no era antiguamente, no se acostumbraba a llamarle teosofía, pero lo que era la sabiduría, lo que era la investigación y lo que era no recuerdo la otra palabra, todo esto era una sola cosa que se fue separando y entonces se crearon especializaciones, como por ejemplo en medicina. Antiguamente yo recuerdo en mi niñez en que el médico era médico, tocaba todas las teclas, el médico tocaba todas las teclas. Después se crearon las especializaciones. Son médicos, pero especializados en una cosa. Pero antiguamente lo tenían todo. Todo. El médico, ibas al médico y te trataba cualquier cosa que tuvieras. En lo que es en ocultismo también ha sucedido lo mismo. La ciencia se ha separado de la religión. Y también se ha separado de la sabiduría antigua. Si no se hubiera separado, todo estaría unido. Si estuviera unido, el estado de conciencia de la humanidad sería distinto. Entonces, la teosofía, de alguna manera, que encarna la filosofía de los antiguos, ha redespertado nuevamente esta visión de esta trilogía de sabiduría, de etcétera, etcétera, con el fin de que el hombre se complete a sí mismo por su propio esfuerzo. Pero la tolerancia, tal como nosotros la podemos observar, puede estar en la intolerancia, perdón. La intolerancia puede estar en una persona muy bien cultivada, pero puede ser ignorante, como ha dicho Carmencita, en un tema determinado. Como por ejemplo, no recuerdo bien, pero antes de empezar esa tarde el trabajo, nuestro hermano Manuel Torres ha dicho que la ciencia ha estado estudiando, no sé si es así, pero me lo repites, ha dicho que la reencarnación no es falsa, que no existe. Algo así me has dicho, ¿verdad, Manuel? No, Venga, que que te creo, oiga. no, que un cientista, lo que creo, no sé si está Manuel, lo que él decía No. es que un cientista estaba reconociendo que es posible la reencarnación. Entonces, eso le da un valor o le da una un argumento a la teosofía que realmente la ciencia se relaciona con la religión, ¿no? ¿Es eso que has dicho? Sí, vamos a ver, ya que lo comentas, en una entrevista que se publicó, creo que fue antes de ayer, en La Contra de la Vanguardia, fue una entrevista a un físico que parece ser que puede ser candidato al Premio Nobel de Física. Y él, desde sus análisis y estudios desde la vertiente de la física actual, pues dice que tiene toda lógica la existencia de que la reencarnación es lo lógico. Y lo dice él, como he dicho, desde su conocimiento científico. Y esto es lo que yo he comentado anteriormente, Ah. antes de empezar la charla con José. Que es Os saludo a todos. lo que es lógico, has dicho, ¿no? Sí, que es Lógico, lógico, sí. lógico. Ah, ya había entendido y lógico. No, no, no, Pues, que es por totalmente eso busco. lógica la reencarnación y él lo explica, como digo, desde una perspectiva no metafísica, sino desde una perspectiva de ciencia moderna. Muy bien. Patricia vuelve a pedir la palabra. Patricia, ¿estás ahí? Sí, señor Tarrago, me quedó una pequeña duda. Quisiera saber cuál sería su punto de vista en lo siguiente. Según la literatura de Leviter, en lo que sería los chakras, dice que ahí en el corazón de nosotros, de cada ser humano, está lo que sería la tríada, que sería lo que es Manas, Buddhi y dentro de ella está la sabiduría, la voluntad y el amor, y que ahí radica realmente Dios en nosotros mismos. ¿Usted qué piensa de esto? Gracias, buena tarde. Yo estoy un poco sordo y a veces no capto muy bien la pregunta, pero me parece, a ver, la pregunta es de si esa tríada superior se manifiesta en el corazón espiritual. Efectivamente, en el corazón del ser humano se encuentra la Sí, tríada esa. según Leviton. No en el corazón del ser humano, sino en el corazón etérico. A eso se le llama la cueva etérica del corazón. En ese estado de la cueva etérica del corazón está nuestra propia identidad como ser espiritual. Nosotros vivimos en la cueva etérica del corazón. Ese corazón que le quieren dar una forma en el centro del pecho en alguna religión. Te lo pintan en el centro del pecho. No es esto. Es el corazón, quiere decir, el centro de conciencia real del ser espiritual. Y esto, está esta tríada superior, Atma, Buddhi, Manas, esto es el corazón mismo espiritual que el ser humano tiene para alcanzar ese contacto, ese conocimiento real con el sí mismo. Hay personas que a este corazón espiritual le llaman el sí mismo. El sí mismo es la realidad una en el ser. Es alcanzar la realidad en uno mismo. Por ejemplo, Ramana Maharshi, ello lo especifica bajo un punto de vista de quién soy yo. El vichara, le llaman el vichara. ¿Quién soy yo? Esa pregunta que no tiene respuesta, porque esa pregunta debe de hacerse cuando realmente uno se ha ido cultivando internamente y ha adquirido aquellas cualidades indispensables que lo apartan de todo deseo, de todo egoísmo y de toda necesidad física. Muchas gracias, señor Tarrago. Bonita tarde. Ya está, ¿no? Sí. No me exprimáis más porque yo ya soy muy anciano. Ya tengo muchos años. Pero tienes mucha sabiduría, mucho conocimiento. Y muchos años. Sabiduría ninguna. Hombre, claro que sí. Todos somos estudiantes y todos tenemos lo que tenemos que tener para profundizar y no lo hacemos tanto como deberíamos hacerlo. Emilio. Hola. Pues Ah, fíjate, Emilio. querido José, que estaba yo pensando todo lo contrario. A José Háblame un poco, es... habla un poco fuerte, que tú sí puedes hablar fuerte. A ver, ¿se me entiende bien ahora? Ahora Sí. sí. Bueno, digo que yo precisamente estaba pensando lo contrario de lo que acabas de decir, que no me exprimáis más. Y yo estaba pensando lo contrario, que a José hay que exprimirlo todo lo que podamos. Es decir, hay que pillar todas las oportunidades porque el conocimiento y el saber que tiene y que encierra, pues es algo incalculable y evaluable, ¿no? Entonces, pues claro que sí. Y bueno, yo digo esto porque a la vez estaba por lo siguiente. Venía yo haciendo una, por supuesto estaba escuchándote con mucha atención, José, desde el principio. Lo digo de verdad. Estaba escuchándote con mucha atención por lo siguiente. Esto es una reflexión mía y que lo voy a decir a mi manera. Venía yo pensando hace tiempo, pensando y reflexionando, que así como las religiones deístas tienen su propio Dios, el cristianismo, el islam, el judaísmo, y bueno, pues cada una de ellas, ese Dios lo representa de una manera determinada, un tanto antropomórfica, ¿verdad? Tal como lo conocemos. Y como nosotros hemos nacido en esta cultura, cada uno en su religión. En la cristiana, por ejemplo, yo recuerdo que desde chico estudiábamos el catecismo y al Dios del cristianismo lo representaban con esa forma humana magnificada, ahí arriba, por sobre las nubes, todopoderoso, un tanto... El que juzgaba lo que estaba bien, lo que estaba mal, y también decían que estaba en todo. Y bueno, uno cuando es chico, pues empiezas a crecer con estas ideas que se van incorporando en uno. Y son las ideas que tienen esa forma precisamente y esos atributos. Entonces, con esa idea de ese Dios que tiene esa forma, uno luego dice, bueno, pues si está en todo, tengo que verlo en todas las partes. Pero yo miraba y a ese Dios nunca lo veía, no conseguía verlo. ¿Y por qué no conseguía verlo si decían a la vez que estaba en todo y en todas las cosas? Bueno, pues eso es un dilema que uno tiene que ir despejando poco a poco. Porque no es cualquier cosa, está para mí en el fondo y en el trasfondo de cada religión, del Dios de cada religión. Y mi manera de entenderlo, ese es el basamento en que cada una de las religiones fundamenta todo lo demás. Luego viene el hijo o el profeta. De cada una de ellas y posteriormente el clero, la iglesia, las diferentes iglesias y doctrinas, etcétera, etcétera, con sus dogmas, etcétera, etcétera. Un poco esa idea. Entonces, yo me decía como estudiante de la teosofía que iba adquiriendo de a poco, la otra idea, como decía Carmen, es que el concepto de Dios para el estudiante de teosofía ya va tomando otra comprensión, otro entendimiento. Y yo me decía, bueno, pues estudiando a Blavatsky y a los maestros de sabiduría que nos han enseñado y mostrado esta otra forma de entender a ese Dios, el concepto difiere muchísimo. Y entonces yo me preguntaba, bueno, es que para mí entonces ahora tiene, ahora ya lo entiendo, ahora ya puedo entender que ese Dios que yo no entendía desde el concepto y desde la visión cristiana, desde el concepto y desde la visión y del entendimiento y de la explicación teosófica, ahora sí, ahora ya lo voy entendiendo. Entonces yo me decía, ¿por qué la teosofía, bueno, la teosofía ya lo ha explicado, la sociedad teosófica o el estudiante de teosofía no presentamos nuestro propio Dios, es decir, la idea del Dios de la teosofía, del concepto del Dios de la teosofía? Esas reflexiones me las hacía yo y esas preguntas me las hacía yo. Y algunas respuestas me venían, me vienen poco a poco para la comprensión completa y profunda. Y en esa petición interior, ¿y por qué la teosofía no presenta a este Dios alternativo, que es más coherente, más claro, más fácil de entender? Bueno, pues ya, y esto lo digo a mi manera, yo creo que, repito, lo digo a mi manera, ¿no? Que el universo escuchándome a mí, dijeron, no te preocupes, vamos a prepararlo, vamos a hacer que José dé una conferencia y te lo explique, no solamente para ti, sino para todos. Y fíjate tú, que hoy, José, en esta conferencia que nos has dado, buenísima, buenísima, magistral, de verdad. Sobre todo la explicación del concepto de Dios, de que has estado exponiendo desde el principio, y luego todo lo demás, ¿no? El hilar la idea de la religión, la filosofía y la ciencia, pero todo lo demás, porque la idea de Dios, como bien has estado explicando, está en todo. La teosofía lo explica así. Blavatsky lo dice, un poco de memoria, recojo sus palabras. Es ese principio divino y universal que está en todo, de la esencia de todas las cosas, de la cual procede todo. Ella lo decía así. Es el principio de todo, de donde todo surge. Por lo tanto, todas las cosas y todos los seres están formados y proceden de ese principio. La explicación es mucho más amplia, por supuesto, es una forma muy resumida, tú lo has explicado y ampliado estupendamente. Entonces, si todo procede de ahí, tiene que estar en todo. Y esto ya tiene otra comprensión y otra dimensión muy diferente, porque nos da a los estudiantes esta visión de poder ver que ese principio denominado o definido como Dios está en todas las cosas. Todas las cosas y todos los seres están formados de una parte de esa dimensión trascendente, de esa esencia trascendente de la cual ha procedido, y Dios y esa inteligencia está ahí presente. Me acuerdo, y ya voy a terminar, que Krishnamurti, por ejemplo, a alguien se dirigió a él para hacerle una pregunta al respecto. Y le preguntó esta persona si él había visto a Dios. Él le dice, sí, desde el momento en que le he visto a usted. Es decir, y tú lo has explicado, repito. Lo has explicado estupendamente y ampliamente. Dios, la idea de Dios está en todo. Por lo tanto, desde la conciencia de cada uno de nosotros, podemos percibirlo. En la medida que nosotros vamos despertando la mente y la conciencia, podemos ir percibiendo la dimensión de Dios en nuestro entorno, en todo lo que nos rodea y en todos los seres con los cuales convivimos, pero mucho más allá, en las dimensiones más profundas, sutiles y espirituales, e incluso los seres de los que la teosofía habla, es decir, las jerarquías invisibles, hasta llegar a fundirnos en esa misma esencia de la que todo procede, repito. Bueno, lo dejo aquí, espero no haberme extendido más de la cuenta. Y muchísimas gracias, José, porque entre la explicación de la teosofía y el entendimiento que tú tienes para compartir, pues es extraordinario, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti. Conocemos la obra de Dios, pero no a Dios. Conocemos la obra de Dios. Toda la manifestación de Dios está ahí, en el macrocosmos. Por eso se nos dice que somos el microcosmos, pero en realidad somos el microcosmos y el macrocosmos a la vez, pero más allá de la forma, en espíritu. Perfecto. Enrique Chuy, ¿tiene alguna inquietud? Enrique. Sí, mi pregunta no va orientado más al ocultismo práctico. En el sufismo se habla de cuatro niveles de la práctica espiritual, ¿no? Y son las siguientes, ¿no? El Sharia era el practicante espiritual que solamente cumplía los mandamientos, las reglas, ¿no? Las normativas de cada religión, ¿no? Exotérica, obviamente, ¿no? Después venía el Hakika. El Hakika era el practicante espiritual, ya tenía una técnica, ¿no? En el sufismo era, creo, una especie de meditación, ¿no? Después venía, perdón, era el Tarika. Cuando ya ese Tarika había madurado, pasaba un segundo estadio, o sea, ya la práctica daba un fruto y se volvía que le llamaban el Hakika. Sería un practicante ya con frutos, ¿no? Alguien ya como de la talla de un gran maestro, ¿no? Como el Buda o el Cristo, ¿no? Pero después venía ya el último nivel, ¿no? El Marefat. El Marefat es cuando el practicante ya se había liberado y ya no regresaba a esta dimensión, digamos, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Porque el siglo pasado hubo un gran intelectual, ¿no? René Guénon, era un experto en los Vedas, en todas las religiones orientales, ¿no? En taoísmo, en sufismo. Pero no tenía ninguna experiencia, ¿no? A pesar que era practicante de la meditación del Vedanta, ¿no? Entonces, ya muy entrado en edad, Guénon, logra acceder a un grupo esotérico sufí y logra, digamos, un despertar interno, ¿no? Desde ese momento, Guénon abandona todo su trayectoria intelectual, su instituto de estudios tradicionales y la escritura de libros queda atrás y él se dedica solamente a vivir la vida interna, ¿no? No sé qué opina, ¿no? O sea, lo más importante es la práctica, no la sabiduría humana, ¿no? Sí, vamos a ver, de pronto la pregunta concreta, ¿cuál era, Enrique? Perdona, porque no ha quedado, has explicado el sufismo, etcétera, Ha pero dicho que el la pregunta es que comentario. lo más importante es la realización interna, ¿no? O sea, la verificación de eso. Porque como dice Krishnamurti, todas las verdades que se repiten se vuelven una mentira. O sea, mientras que uno no haya demostrado la existencia de ese Buda y de ese Atma, queda como una teoría. Por eso que Krishnamurti en la verdad primera y última, él rebate todas las verdades y las cuestiona, porque él habla de una experiencia viva, de una manifestación de esa realidad que, digamos, se habla, ¿no? Y eso le pasó a Guénon, como digo, ¿no? O sea, cuando descubre la verdad, abandona todo, ¿no? Creo que también hizo lo mismo Krishnamurti, ¿no? No sé qué opina. Lo importante es la experiencia que se tiene a través de poder contactar directamente y conscientemente con esa realidad. Si no, solamente es intelectual. es la experimentación de ese estado de conciencia difícil de obtener. Y entonces es verdad que entonces lo dejas todo. Cuando esto se experimenta, ya no es necesaria todo lo demás. Todo lo demás ya ha sido superado porque la experimentación es lo más difícil de obtener, porque nuestro carácter está confeccionado con todas las necesidades de deseo y de pasión que podamos encontrar en el plano material. Y para tener la experimentación de lo inmaterial, de lo espiritual, quiere decir que hay que dejar todo esto. Por eso se dice que la experimentación de esa realidad es lo más importante, porque habrás dejado la tendencia de deseo, de pasión y de egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. La experimentación a través de la meditación, a través del conocimiento de sí mismo, a través de la búsqueda, a través de, etcétera, etcétera, a través del camino que escojas para encontrar la realidad en ti mismo. Cuando esto está, entonces realmente lo otro ya no tiene importancia. Pero lo más difícil es tener esta unión con esta realidad del sí mismo. Porque esto es lo que realmente cambia la naturaleza humana. Dice la enseñanza teosófica que el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. O sea que lo más importante es la vida para nosotros, no el ser humano, porque el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. Nuestro cuerpo físico, mental, emocional, hace parte de la naturaleza. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante es la vida que se expresa a través de esta naturaleza. Entonces, es la percepción de esa naturaleza la que cambia la vida de las personas. Y cuando esa percepción está ahí, entonces todo lo demás ya no es necesario. Todo lo demás ya desaparece. No sé si me explico bien. Chuy, Enrique, Gracias. okay. Bueno, tenemos aquí también una pregunta por el chat. ¿Cómo puede explicarse, según la teosofía, que sea el microcosmos y macrocosmos al mismo tiempo? Excelente exposición, muchas gracias. El microcosmos lo representamos a través de nuestro cuerpo mental, emocional y físico. Y el macrocosmos lo representamos con el divino ser superior que mora en nuestro interior. Por lo tanto, somos el macrocosmos y el microcosmos al mismo tiempo. Lo que ocurre es que no lo sabemos. Fíjate que este aforismo que todos conocéis. Hombre, conócete a ti mismo, conocerás a Dios y al universo entero. Ahí nos da la misma, el mismo aforismo nos da la explicación, la contestación. Hombre, conócete a ti mismo, conocerás a Dios y al universo entero. Pero no conocerás nada de todo esto si no te conoces primero a ti mismo. Porque el que tiene ese conocimiento directo con esa realidad del universo y de Dios es el yo superior. Pero cuando el ser humano conoce al yo superior, está encarnado y conoce al yo superior, tiene la posibilidad de estar en la realidad del yo superior. Su conciencia, que ha estado trabajando en el plano de lo material, ha ascendido a lo espiritual, se ha fundido en la fuente y entonces es uno con esa realidad. Por lo tanto, es el universo y es Dios al mismo tiempo. Por eso que hay cosas que la religión también dice y que están muy bien. Dice, Dios está en todas partes, en todo lugar y en el interior de cada ser humano. Esto también lo dice y en el interior de cada ser humano. Y no obstante, también dice cosas que de alguna forma cambian el proceso. Por ejemplo, te dicen que el alma es inmortal, pero te dice también que cuando nace un ser humano, Dios crea un alma para este ser humano. Si es inmortal, no la puede crear. Ya es mortal, ya es inmortal. Un alma es inmortal, no es creada, porque si fuera creada no sería inmortal. No sé si me explico. ¿Sí? Hay que darse cuenta, el alma de cada uno de nosotros, que es un fragmento del Dios superior, es inmortal. Hace parte del espíritu real e inmortal. Por lo tanto, esto no puede morir y tampoco se puede crear. Porque si se pudiera crear, quiere decir que podría morir. Porque todo lo que se crea muere. Tanto en la manifestación cósmica como no. En la manifestación cósmica todo muere. No evidentemente como nosotros tan rápidamente. Pero cuando el Manvantara se termina, mueren todas las cosas del Manvantara y quedan todas recluidas dentro de lo que se llama el pralaya. Pero en ese pralaya no mueren, porque lo que se encierra en el pralaya es lo eterno que ha despertado en la conciencia de aquellos seres que han trascendido los mundos externos. Ok. Bueno, muchas gracias, hermano José, por esta excelente conferencia y por todas estas aclaraciones que nos traen una vislumbre al entendimiento de lo que realmente es teosofía, si es una ciencia, si es una religión o es una filosofía. Entonces, gracias por esta conferencia. No sé si tengas tus unas palabras para decir al final. Sí, decir una cosa, que esto es teosofía, no es cosa mía, esto es teosofía. No penséis que soy un difusor de la teosofía completo, soy un estudiante, como todos vosotros, de teosofía. Un estudiante que, bueno, que intenta, pues, esforzarse por comprender un poco lo que la teosofía nos da a entender, a comprender. Somos estudiantes, pero lo importante de la enseñanza es lo que la teosofía nos comunica. Lo importante es ir comprendiendo poco a poco su enseñanza, porque a medida que la comprendemos, cambiamos. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos los participantes. No sé si Carmencita quiere hablar algo, tenga algún comentario. No, no, ningún comentario. Ha estado todo muy claro y nuevamente felicitar a José y agradecerle que nos trajera esta sabiduría hoy. Muchas Okay, gracias. perfecto. Para recordarles a todos que esta conferencia está en YouTube y en Interamericana. Si quieren verla, reverla, entonces está ahí para que puedan también compartir y ver la parte que no entendieron.